Este chico del montón te ha abandonado. Este chico del montón te ha abandonado. Este chico del montón te ha abandonado. Este chico del montón ya no te aguanta más. Piensas que este mundo le da vuelta.